de mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Entre nosotros. El camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso. Entre nosotros, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, 90.1. Buenas noches, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Y contenta por estar acompañada acá, por esta linda compañía infantil. Estamos rodeados de niños, aquí con muchos niños y adultos también. Allí en la otra parte del estudio de Radio La Negra siguen las reuniones, así que bueno, por ahí se escucha alguna que otra voz de fondo, pero nada. No es otra cosa que signo de pueblo, de ese pueblo soberano que viene contando la canción de Willy Colón y Rubén Blades en este EB, Entre Nosotros. Esto es para ti, casa de piedra. Para ti. Y bueno, como todos los viernes, y bueno, no sé si todos, el viernes pasado no estuvimos por ahí porque no pudimos estar, pero vamos a estar recorriendo los ciclos de cine de la comarca, vamos a estar escuchando una historia de vida muy interesante, vamos a ver si nos comunicamos con Sofía desde México, y bueno, y un poco de música alegre para ir cerrando el viernes. Y ya que está, arranquemos con un poco de música. Vamos a meterle ritmo nomás. Ya vamos, son a escuchar Chambao. Dale, Chambao, La Verdad Mentira. Mentira, la verdad. la la la. Ahí están. Bueno, Ana, llegó el momento de el cine aquí en EV, entre nosotros. Y como siempre le vamos a dar primero el espacio a la gente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, que ya está, digamos, seguramente a las 22 horas. Todavía faltan como 40 minutos. Así no, que... digo, ya están ahí preparando las cosas, seguramente armando. Hoy no los vamos a llamar, cumpas. Lautaro, si nos estás escuchando, no te asustes, no te vamos a llamar. Sabemos la peli que van a pasar y, bueno, por una cuestión de organización interna no vamos a llamar, pero sí vamos a presentar la película, una película que está también dentro de... un ciclo de cine, dentro del ciclo de cine del Centro de Estudiantes de la Universidad, que es el ciclo de cine Euforia de Género. Y hoy estaba programada la película, y está programada la película Falso Orgasmo. Lo voy a decir en castellano porque, aunque sea de origen extranjero, ¿de qué sirve decirlo si no lo vamos a entender? Falso Orgasmo, una película que también pudo verse en el festival quinto festival por la diversidad sexual, claro, aquí en el Bolsón, en el Zoom de FM Alas, y que vale la pena. Si te la perdiste, vale la pena, y si no te la perdiste y te quedaste con ganas de ir a charlar, a discutir, a comentar, a opinar, ya sabes, podés ir. Si salís ya, llegás ahí a la universidad, a la sede de Bolsón de la Universidad de Río Negro, para justamente poder disfrutar de esta película. Una película que bueno, está muy bien hecha, creo que nos interpela a todos. Sí. Nos invita a repensar. Nos invita a repensar un montón de cuestiones, ¿no? A replantearnos un montón de cuestiones. Que te propongo que escuchemos el trailer de la película, donde bueno, un poco se refleja todo eso. No sé si todo, pero una parte por lo menos. Dale, vamos a escucharlo entonces. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Palo Barrelo! Arriba el orgasmo se enfana un cunilingus y se enfan vencer. En Colombia, la mayoría de mujeres fingimos un orgasmo para que los hombres se sientan machos. ¡Sí! I can't choose to make art that does not offend. That is not a choice that's possible for me as an artist. Are you ready for more? Are you ready for more? Yeah! Are you ready for more? Yeah! Okay. Bueno, no se preocupen, que está subtitulada, digamos, se entiende lo que por ahí no se entiende aquí en el tráiler, se entiende lo que dicen, y la verdad que es re interesante, hace todo una interpelación a sí mismo, en realidad, el mismo personaje, ¿no? Busca dentro de sí mismo un montón de cuestiones, y justamente en ese buscar nos interpela también a nosotros. El otro ciclo de cine que se da acá en el Bolsón es el ciclo de cine del grupo de Solidaridad con Cuba, junto a FM Alas, que se llama El Pantallazo, digamos, este conjunto de grupos se llama El Pantallazo, y que jueves a jueves también ofrecen cine de entrada libre y salida a la gorra, este, con buffet también. Y en ambos ciclos se puede ver un extracto, un resumen del informativo del Pueblo TV, también importante. Y ayer, porque claro, ayer fue jueves, ayer pasaron la película Moreno, que no pudimos presentar la semana pasada porque no hicimos el programa, pero que nos contaban recién los cumpas que estuvo muy bueno. Muy buena, es un documental basado en la vida de Moreno, que tiene por ahí, trata de mostrar un poco las ideas de Moreno, más que nada, que no fueron llevadas a la práctica después de la Revolución de Mayo, y que no solo eso, sino que fueron tapadas y ocultas durante mucho tiempo, ¿no? Y lo que tratan de hacer este documental es rescatar esas ideas, reivindicar esas ideas morenistas de alguna manera, que dentro de lo que fue la Revolución de Mayo eran las más revolucionarias, claro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las que más querían cambiar las cosas de cómo se estaba viviendo hasta ese momento, ¿no? Para ese contexto, para esa época. Uh-huh. Así que bueno, sí, me imagino que debe haber estado muy bueno el encuentro. Debe haber estado bueno porque debe haber suscitado más de una discusión, de una opinión, en cuanto también a los tiempos que se viven hoy en América Latina y en el interior de muchas organizaciones, movimientos sociales, ¿no? Creo que debe ser más que interesante. Pero también hoy, el jueves que viene, van a estar presentando El Asaltante. El Asaltante. Una película argentina que sí. Por ahí, bueno, escuchemos primero el tráiler de la peli, a ver qué nos dispara, y pues volvemos y comentamos algo de esa peli e invitamos a todos al Pantallazo. Dale. Es un robo. Yo vine acá a robar este colegio. Es una pistola 9 milímetros con un silenciador. Yo le pego un tiro y no se entera nadie. Una película de acción argentina que se trata de un hombre que está a punto de ejecutar un plan que ha estado preparando durante mucho tiempo, y la cámara lo sigue en tiempo real a lo largo de toda la acción, y el público viene a ser como el testigo de todo eso que va pasando. Así que bueno, súper interesante para el jueves que viene, como siempre, en el Zoom de Alas a las 21 horas, ¿no? A partir de las 21 y la peli empieza a las 22, ¿cómo era? Sí, creo que sí, 21 horas. Ya igual a esa hora están los cumpas ahí y uno puede acercarse, hay cervecita casera, hay pisetas, y está el informativo del Pueblo TV también, un corto suelen pasar también antes, y a las 22 horas arranca la película como para que termine antes de las 12. ¿Sí? Claro. Así que bueno. Bueno, hechas las propuestas de cine, ¿te parece que nos vayamos a un poco de música? Buenísimo, dale. Ahora, algo movidito, sí. Arremolinado. Dale. Remolinos, los cocineros. Al campesino, al obrero, también al profesional. Thank you. Los Cocineros, Remolinos, sonaba en la 90.1 en este EV entre nosotros de viernes a la nochecita, cerrando la semana e invitándonos a poner una pausa para disfrutar el fin de semana. Seguimos acá rodeado de niños y de gente en Radio La Negra y llegó el momento de la historia de vida, ¿no? Esta historia de vida que hacemos semana a semana con intención de ir aportando a esta construcción de nuestra identidad como comarca, como pueblo que somos. Y bueno, hoy estábamos, vamos a escuchar a un vecino, incluso de acá del barrio Usina, a un compañero además. Que capaz que nos está escuchando, así que... Capaz que sí, si nos está escuchando, un saludo a él, a Jessy, a las chicas, a Maitén, a todas las hijas. Estamos hablando de... De Nacho, pero se va a presentar él, así que dejamos que se presente. Dale. Bueno, dale, ahí va. Bueno, mi nombre es Ignacio Carriqueo, estoy viviendo actualmente en El Bolsón. Ignacio, ¿qué estás viviendo actualmente? ¿Dónde naciste? Pilcanilleu. Pilcanilleu queda... cerca de Bariloche, más o menos, 60 kilómetros, Bariloche, línea sur, más o menos. Ajá. Por ahí. ¿Cómo llegaste? ¿Y hace cuánto? Habré llegado hace como 7 años, más o menos. Uh-huh. Y, bueno, vinimos porque nos sale una oportunidad de venirnos para acá y nos vinimos. Uh-huh. ¿No es que? ¿Con tus padres, con tu pareja? No, con mi pareja. Uh-huh. Sí, mis padres son de allá, de Pilcanilleu. Uh-huh. Pero bueno, de acá de la zona todos, digamos. Mi padre a la vez viene de... Cusamen. Uh-huh. y mi madre viene de la parte de Neuquén. Uh-huh. Así que, y ahí nos juntamos en Río Negro. Ignacio, ¿y Carriqueo es de origen mapuche? Sí, origen mapuche. ¿Qué quiere decir un pedernal verde? ¿Qué sería un pedernal? Una cantidad de piedras. Ajá. Verdes, eso quiere decir. Carriqueo. Sí, sí. ¿Qué de la cultura mapuche te, digamos, rescatás o sostenés? Yo la cultura mapuche, si hablamos, digamos, de la de cómo de identidad, si se quiere la palabra, la fue construyendo después de grande. Uh-huh. No es que me la inculcaron o me la transmitieron mis padres. Uh-huh. Pues mi padre, mi familia totalmente negaba la cultura. Y entonces, hoy en día siguen mis hermanos, algunos muchos, negando su cultura. Uh-huh. Y vos fíjate que la mayoría de la gente mapuche ha caído en esta cuestión de la religión. Uh-huh. Y mi papá, digamos, tenía como una iglesia en el pueblo, digamos, y así que estaba totalmente negada a nuestra cultura. Y después yo, una vez saliendo de ahí de la iglesia, una vez que me hice grande, ya me decidí yo por mi, digamos, por mi cuestión de identidad, si quiero. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que sentiste cuando empezaste, digamos, a encontrar esa raíz de los pueblos que vivieron acá tanto tiempo y que viven? Claro. La verdad que fue de a poco la cosa, ¿no? Es que... enseguida, de un día para otro, fue, digamos, yo también era uno de los que negaba. Uh-huh. y no quería saber nada con el tema. Una, digamos, también machaca en la iglesia, machaca en la escuela, obviamente, porque en la escuela, en mi época, digamos, yo no soy tan grande, pero hace poco tiempo. Uh-huh. La escuela como que aplacaba esto, digamos, de la cultura. Uh-huh. De que de no ser mapuche o sos un indio y no o sos bruto, digamos, todas esas cuestiones que surgen en la escuela, digamos. Claro. Pues capaz seguramente en algunas escuelas debe pasar hoy actualmente. Uh-huh. Pero bueno, a mí me pasó eso y es un pueblo muy complicado, porque es un pueblo, digamos, que ni siquiera es campo ni este ni ciudad. Uh-huh. Es una cosa así rara porque está de todo Benetton, que tienen 40.000 hectáreas ahí en la zona de Pílica, y un puntito es Pílica. Entonces la gente no es del campo, ¿no? No es como Comayo, por ejemplo, que la gente tiene su chacra, tiene su tierra por ahí, digamos. Acá no es así, digamos, acá es un pueblito en el medio del campo. En el medio del campo y aparte, digamos, de lo que es Benetton. Claro. Todos responden, todos aceptan y responden a lo que dice el mayordomo de la estancia, por ejemplo. Y entonces, digamos, como que no se cuestiona eso. Y, digamos, y después empezó a surgir con el hecho de cuestionarse, digamos, por qué las cosas son así. No siempre fueron así, entonces me puse a pensar eso. Y bueno, la música también, por ejemplo, me ha llevado a conocer otras cosas, así que desde ahí empecé a ver ver las cosas de otra manera, digamos. Y hoy cuando tus hermanos o tu familia, digamos, que sigue, digamos, eligiendo ese otro camino, que no es el que elegiste vos, cuando se encuentran, ¿qué te plantean, qué sentís que te pasa o que les pasa? Sí, yo, bueno, siempre hay una negación, pero, y digamos, desde mi parte, cada vez que nos juntamos se surge una discusión y generalmente no se termina muy bien porque chocamos, obviamente, porque ellos no creen en eso, o sí se reconocen, digamos, pero no quieren participar, como que ya fue, digamos. Uh-huh. Tienen muy instalado, digamos, lo que le inculcó a la escuela, a la iglesia, digamos. Entonces, como que no, cada vez que se presenta una discusión es para pelear un poco más. Así que no, eso pasa. Y acá en esta zona de Bolsón, de la comarca andina, hay varias comunidades mapuche, hay varios los, no. Varias familias, ¿no? ¿Cómo sentiste que fue pasando con vos toda esta historia y, digamos, y la llegada acá? Y para mí, el haber venido para acá, por ejemplo, fue encontrar gente, digamos, que más o menos pensaba como yo. Uh-huh. Y también comunidades, y las fui conociendo de a poco. Uh-huh. Y voy a visitarlos, digamos, me encontré con otros amigos acá. Bah, me hice amigos para y empezamos a charlar, empezamos a encontrar, a hacer amistades y ya nos hicimos, digamos, ahí como una... hay lugares para ir, un grupo, digamos, para ir. Yo no es que pertenezco a algún grupo, no, digamos, no, pero sí voy a qué sé yo, en el Maitén, con la gente de la Petú, siempre uh-huh. estamos en contacto. Acá, en el Bolsón, digamos, con Carranza, con, no sé si... Sí. Y bueno, y con mucha gente, digamos, por ahí nos juntamos. Hay un curso, por ejemplo, ahora hay un curso de mapuche, de mapudungún, y yo no he participado mucho últimamente, pero he ido, el año pasado fui, este año también he ido un poco, y más o menos va llenándote, digamos, de lo que es la cultura, porque no es que, es una reconstrucción, y digamos, uno tiene que ir llenándose de eso otra vez, digamos, reconstruir toda esa historia otra vez. ¿Y te pasó que de repente en esas cosas que vas como reconociendo ahora, ¿no?, en estas comunidades o en estos encuentros, reconoces algunos aspectos, cosas, no sé, tipo comidas, formas de relacionarse o formas de hacer las cosas que vos sentís que en tu casa se hacían más allá de que se negara la cuestión mapuche? Sí, eso siempre lo hablamos, digamos, como que es más allá, y creo que pasa no solamente en mi casa, pasa en la mayoría de las casas, digamos, de mi pueblo seguramente, y acá también debe pasar el tema de las comidas o el tema de los sueños, digamos, que eso es muy importante porque la cultura mapuche, la gente mapuche, tiene muchos peumas, dicen, sueños. Uh-huh. Y en base a eso, ellos como que, bah, no sé, de mi cultura, digamos, como que como soñás y algo que te va a pasar, o digamos, como que siempre estás, existe esta cuestión, digamos, de los sueños. Y creer mucho en eso. Uh-huh. Y eso está en todas las casas, me parece, allá en Pilca. En Pilca, y creo que acá también debe haber gente que, que son de origen mapuche y no se reconocen, y sin embargo quedó esa parte, digamos, de los sueños. Mira. Eso me parece que sin darse cuenta, digamos, quedó ahí, quedó y no. Por más que ellos no se reconozcan, pero siempre se queda algo. ¿Y en las comidas qué es lo que queda? Y la verdad que no sé muy bien qué decirte el tema de la comida, pero yo te puedo contar de lo que yo viví, digamos, el tema de la carne, el tema de... sé que, digamos, hacen mudai, digamos, tienen ahí otra cuestión de comida, pero no, yo digo, en tu familia, ¿qué cosas sentís que se siguen haciendo en cuanto a la comida o en cuanto a las cuestiones cotidianas que son de digamos, de esa cultura mapuche? Yo creo que no podría especificar ahora en este momento, tendría que pensarlo bien para eso. Pues no está. Si digo, puedo decir cualquiera. Claro, no. Está bien. Ignacio, ¿y cómo ves, digamos, cómo te imaginas el bolsón? ¿Cómo lo soñás, hablando de sueños? ¿Cómo lo soñás, cómo te gustaría que fuera el bolsón en unos años? En 15, 20 años. Y me gustaría que se mantenga como está, por ejemplo. ¿Qué cosas de las que están te gustaría? Que no se siga vendiendo tierras, eso es algo importante, digamos, que la gente se concientice más, digamos, y que cuide el lugar, porque, digamos, la verdad que es un lugar bastante lindo para y que se puede visitar, y hay montaña, hay de todo tenemos, y me parece que hay que cuidarlo. Y ojalá que en 20 años no se destruya todo esto, porque se está vos fíjate cuánto tiempo tiene de, entre comillas, de conquista esto, ciento y algo de años, y en la historia no es nada eso. ¿Cuánto tiene la humanidad, digamos, por decir? Y no es nada, 100 años no es nada, y han hecho mierda todo en poco tiempo, así que imagínate, 20 años pueden hacer un montón de cosas, los negocios que hacen, los intereses que, digamos, que no son comunes, sino que son para algunos, y eso está rompiendo todo, está rompiendo un equilibrio, y ojalá que no pase eso. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Listo, gracias a vos. Ese pueblo soberano, ¿no?, que queremos. Muy groso Ignacio Nacho, vecino de acá del barrio Usina, y nada, me quedo con muchas cosas para, con ganas de volver a escuchar, ¿no?, con detenimiento. Me pasó en el momento en que estaba haciendo la nota, como que tardé unos microsegundos en entender esto del sueño, ¿no? Y me hizo pensar mucho en lo que le da nombre a este programa, ¿no? A este Entre Nosotros, que tiene que ver con el cielo también de esta comunidad allí en Huichol, en México. Sí. En lo que hoy es México, digamos. Y nada, esta forma de mirar, ¿no? 150 años solamente de intervención del ser humano blanco, entre comillas, huinca, y mirar la cantidad de destrozos, ¿no? Y bueno, evidentemente hay algo que aprender. Y me quedo pensando también que cuando le pregunto qué bolsón soñás en 20 años, Nacho responde un bolsón como como está ahora, ¿no? Y yo digo, bueno, como está ahora sin la intervención, porque en realidad hay que, para, digo, es una acción, no es una quietud el que esté como está ahora, es una acción como la de la pueblada del otro día, son muchas acciones, no está hablando de quietud, está hablando de acción, no de un planteo conservacionista o conservador, estático, sino de seguir habitando, pero conscientemente, ¿no? Digo esto porque muchas veces hay un discurso ligado a la derecha de no tocar nada, ¿no? De la ecología pura, sin el humano de por medio, y es como que se contrapone ser humano con ecología, y yo creo que se pueden las dos cosas, y se pueden laburando la conciencia, ¿no? De la gente, del pueblo, de los gobernantes sobre todo, y no sé si se podrá la de los empresarios, pero bueno, en todo caso se logrará a través de ejercer esa fuerza que ejercen las mayorías en la calle, ¿no? No sé, me quedaba con muchas cosas de esta historia de vida, y ni te digo todas las cosas que me surgen cuando escucho en este espacio que tiene que ver con reconstruir este rompecabezas que es la identidad de nuestro pueblo, de nuestra zona, de nuestra comarca, cuando escucho a alguien que dice yo estoy reconstruyendo mi identidad, ¿no? Que fue avasallada, que fue negada por mi propia familia, ¿no? Bueno, no sé, a mí me pasan muchas de esas cosas también, y me parece que está buenísimo escucharlo a Ignacio. A mí también me gustó mucho, y bueno, no tengo mucho más que agregar. Me gustó la parte en que habla de las peumas, de los sueños, de esto de poder hacerle caso también a eso, ¿no? Como que tiene mucha espiritualidad en realidad la cultura mapuche, y bueno, cosas que en algún punto no se están perdiendo, digamos, van quedando en el inconsciente colectivo, no sé cómo llamarlo o en dónde quedan, pero van quedando porque de alguna manera se van transmitiendo. Y bueno, en la cultura, sí, se van transformando quizá en otras cosas, pero se siguen transmitiendo, van quedando. Y bueno, y esto de nada, que no es todo lo que veo y lo que toco y lo palpable, ¿no? Sino como que hay un montón de cosas más que nos llenan la vida. Creo que tiene que ver con eso. Uh-huh. Así que bueno, muy buena, muy linda la historia, como siempre. Y bueno, por ahí ahora podemos ir a escuchar un poquito de música. ¿Música del barrio Usina? Dale. A ver, tenemos acá a El Tincazo. ¿Qué tal? Escucha eso. Masticando bronca al filo del siglo, va la murga queriendo decir en este país donde están vivir. Pache va y saco de la mujer el tranco, aunque no esté tanto hay que resistir, porque nadie se va, estamos aquí poniendo locura a nuestra. Yeah. Avenida Telec la última noche, hicimos una noche, un evento astronómico de observación nocturna, una actividad especial en donde entre ellos charlaron mucho y nos cuentan que, bueno, nos dicen, preguntale a la gente cómo se dice cielo, entonces en Telec. Le preguntamos y dicen Eb, Ebe larga. Y nos dice, pregunta cómo se dice entre nosotros. Y se dice Eb también, o sea que ellos nombran el cielo y entre nosotros, o la palabra nuestro, de la misma manera. Que bueno, de ahí en más hay un montón de metáforas, y si quiero, de puntos de partida, disparadores, como para pensar esto, ¿no? Las relaciones humanas y el cielo, lo estrecho que están, lo que deberían estar. Después de escuchar al Tincazo, acá una banda bolsonera, bien bolsonera, y de acá del barrio Sina. Sí, muchos de sus integrantes, por lo menos Daniel y Mariel, y bueno, y de toda una época en donde acá en el Usina, no digo que ahora no pasen, pasan un montón de otras cosas, pero salían un montón de cuestiones interesantes. En Tincazo. Bueno, y hablando de cuestiones interesantes, hoy tenemos invitados. ¿Invitados o visita sorpresa? Visita sorpresa, claro. Que bueno, está buenísimo porque, bueno, están acá. Bueno, vamos a presentar a Vivi y a Esteban. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda el sur? Bien. Bueno, cuenten, ¿ustedes de dónde son? Nosotros vivimos en Córdoba, en la zona de Tras la Sierra, en un pueblo de 1300 personas que se llama Los Hornillos, y ahí trabajamos en un terreno comunitario y tenemos proyectos productivos de cerveza, panadería. ¿Cerveza? No. Eso no. Eso sí. No, muy bien. Me sorprende. Es viernes a la noche, hay que decirlo. Hay que decir que ahí en Tras la Sierra tienen un buen complemento, que son los salamines, ¿no? El año estamos que viene en vamos eso. En estamos eso. En eso tenemos chacinados ahí, ahumados vamos para el año que viene. Vamos. Lamentablemente está la frontera fitosanitaria, no van a llegar hasta acá. Van a tener que ir a Córdoba, así que están todos invitados los que están escuchando a comer chacinados ahumados el año que viene, a partir de agosto en la cordillera transserrana. Mirá qué bueno. Y bueno, también funciona un taller editorial que se llama Editorial Tierra del Sur, que venimos ya caminando hace 10 años. Uh-huh. Y un poco la idea de estar acá, esta gente que vive en Córdoba, acá en el sur, un poco es que se conozca el proyecto. Estamos vendiendo libros y difundiendo el proyecto, que hacer una editorial es fácil, hacer un libro es más fácil, y que todos podemos hacer un libro. Y de qué manera podemos ir alimentando esta producción de libros entre todos, y una red a nivel nacional de construir libros, intercambiar libros. Muy ligados también a la FLIA, ¿no? A la Feria del Libro Independiente, Autogestiva y varias AS, ¿no? Sí, muchas AS, sobre todo AS. Claro. Sí, nosotros en donde vivimos organizamos una vez al año una Feria del Libro Independiente que es del valle, no es del pueblo. Y bueno, por suerte viene gente de muchos otros lugares, se llegan de cualquier rincón del país, de Misiones se han llegado, de Buenos Aires muchos, los porteños van a todos lados, eso nunca falla. Y bueno, estamos tratando de que la gente que hace libros se comunique con otra gente que hace libros, con gente que escribe y no se anima a hacer su libro. Nada, lo de la FLIA es como un encuentro más que una feria. Claro. Porque ahí va gente que trabaja y está sentada detrás del libro que hizo, algunos con sus propias manos, otros escribiéndolo y haciendo investigaciones para hacerlo y mandándolo en primer otro lado. De todo un poco. Y todos hacemos cosas, o sea, para mí lo importante es que todos los que van ahí hacen algo que está bueno, que es valioso, y pueden contar cómo lo hacen. Y además de eso, también son parte, ustedes dos, digo, del colectivo El Grito, de Radio El Grito, que estaba en Nono y que está sufriendo una mudanza, o viviendo o disfrutando una mudanza, no sé, ¿cómo es? Por suerte estamos disfrutando, el colectivo ha cambiado y se ha agrandado, hay gente de hace muchos años y mucha, mucha gente nueva. Y se mudó a una biblioteca popular que funciona en el pueblo donde vivimos nosotros, que es Los Hornillos. En realidad lo disfrutamos por eso, porque se mudó a 5 cuadras de casa y no claro. Tenemos que viajar para nada. Claro. ¿Los Hornillos de Nono a cuánto estaba? 20 kilómetros más o menos. Claro, no es tanto, pero bueno, no es una distancia. No es tanto, pero hay lomas en el medio que lo que hace que no se pueda escuchar, no se podía escuchar donde nosotros vivimos, la radio. Nos encantaba la radio, la ponemos por internet, cuando había internet. Mirá. Y ahora tenemos la suerte de poderla escuchar nosotros y gente de otros lugares del valle. O sea, llega a otros pueblos que están realmente muy cerca y que solo una loma impedía la comunicación. Claro. También nos comunicamos como Radio El Grito con otras radios de la zona. Hay, por suerte, mucha comunicación entre la gente que hace radio allá y bueno, eso sirve para que la gente que no hace la radio pueda también llegar con su voz a algún otro lado. Y aparte era muy importante para el colectivo de la radio unificar el proyecto biblioteca radio, ¿no? Claro. Que una biblioteca tenga una radio y una radio tenga una biblioteca, como era empezar a potenciarnos, ¿no? Porque nosotros, si queríamos Los Hornillos, podíamos hacer otra radio. Y la verdad que hicimos ver de qué manera nos unificábamos los proyectos. E íbamos creciendo como proyectos. ¿Y cómo va siendo esa unificación? Y estuvimos construyendo con las maderitas, todo el interior del estudio. Además de construir, aprendimos a construir mientras lo hacíamos. Entonces ahora ya por lo menos tenemos un oficio nuevo que es carpinteros. No somos buenos, pero sabemos hacer estudios de radio. Bueno, se habrán dado cuenta que si es fácil editar libros, que para nosotros todavía no es algo muy sencillo, también es fácil hacer radios. Digamos, se puede hacer una radio, hacerla, no hacer un programa, sino hacer una radio, un edificio, la antenita, una compu. Mucho machimbre, mucho machimbre nosotros, meta machimbre. Mirá qué bueno. Sí, la verdad que sí, que me re sorprendió cómo fue con machimbre y nada más que armamos un estudio. Acá le damos al fibro fácil, tenemos otro. Más fácil todavía que más el machimbre. Fácil, menos clavo. El particular nuestro no era elegido, sino que era reciclaje. Entonces venía por ahí la cosa. Claro. Y también a través de otros negocios nos ayudaban dando material. También empezar eso, como la solidaridad de los demás para ayudar a la construcción del estudio. Otras radios han prestado equipos en su momento. Ahora la Radio Grito va a prestar equipos a otra radio que va a surgir. Mirá, ¿cómo empiezan bueno. entre las radios, de la solidaridad y el acompañamiento material y de cuerpo, y de mente, y de corazón, ¿no? Entonces, así sí es fácil hacer una radio comunitaria cuando nos juntamos con otros. Claro. ¿Y qué están haciendo acá? Eso lo contamos. Sí, un poco tiene que ver que lleguemos hasta acá, el tema de difundir los libros. Nosotros, además, es nuestro trabajo hacer libros y, bueno, para cobrar el trabajo hay que venderlos. Entonces estamos vendiendo los libros, pero también cada vez preferimos venir, conocer a la gente que está haciendo cosas acá, conocer a la gente que tiene alguna inquietud por llegarse a un libro o por ver cómo puede hacer, cómo puede publicar algo. Entonces estamos disfrutando el encuentro con mucha gente acá en la zona. Realmente... Acá hay mucho, ¿no? Muchos escritores por la zona, en todos lados debe haber, pero... Sí, eso es muy sorprendente. Uno va por cualquier lugar y aparecen escritores, cuando escritores, poetas, muchos poetas, dibujantes. Es buenísimo para nosotros tener libros, porque ponemos los libros en la mesa y la gente viene a hablar con nosotros. Qué bueno. Entonces nos enteramos muchas cosas. ¿Qué libros editan? ¿Libros de autores que no son conocidos o también editan otro tipo de cosas? Nosotros en general editamos autores que no se estén publicando, porque la idea no es hacer el mismo librito que vos conseguís en otro lado, pues ya lo podés conseguir. La idea es conseguir libros con los que nosotros estamos de acuerdo políticamente y queremos difundirlo. Claro. Y aparte trabajamos con grupos sociales, imprimiendo libros quizás para sostener ese movimiento. Por ejemplo, hay varios grupos de Parto Humanizado y se hizo un libro en el taller. Los grupos son de Buenos Aires, Capilla del Monte, Villa General Belgrano, estos dos barrios de Córdoba, y Tras la Sierra. Ese libro se vende y con eso se difunde la idea de Parto Humanizado, las experiencias, los testimonios, y se junta plata para seguir sosteniendo la campaña de Parto Humanizado. Como el libro es una doble herramienta, difunde una idea y es una herramienta para juntar plata para sostener los grupos y la práctica política de distintos grupos. Sí, que ese libro tuvimos la alegría de ver en casa de unos amigos que lo compraron acá en Bolsón. Sí, ¿cuál se llama? No, Sobre partos, mujeres y nacimientos, el libro celestito con el dibujo mandálico en la tapa. Y sí, cuentan la historia de quién, de Rolo, por ejemplo, ¿no? No escuchamos. Ah, ¿cuentan la historia de Rolo? En ese libro hay digamos, ¿sobre qué habla sobre el parto humanizado según qué grupos? Claro, en realidad son todas experiencias de mujeres que parieron en su casa. Y los grupos de parto humanizado decidieron elegir publicar distintos textos, y aparte hay poesías y dibujos. Ah, mirá qué bueno. Como que tiene esa amplitud, digamos. Qué bueno. En ese sentido. Y otra cosa que quería decir, que cuando dijiste por qué estábamos acá, nosotros acá en La Negra estamos, queríamos venir hace mucho tiempo, más allá de que estamos en una radio comunitaria y los queríamos conocer, porque cuando fue la cobertura en verano sobre Andagalá, nosotros estábamos con Algarrobo tratando de escucharlos, se cortaba todo el tiempo, no había otra radio más que La Negra para saber minuto a minuto lo que estaba pasando. Y eso nos quedó muy fuerte para nosotros desde Córdoba, saber que la única radio minuto a minuto de lo que estaba pasando era La Negra de Bariloche. De Bolsón, perdón. Bueno, nos va a costar salir por la puerta, porque nos vamos a hinchar como Zorita en querosén, dicen. No, bueno, está buenísimo, la verdad que... Mirá, qué loco. Hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Bueno, me imagino que con los libros pasa eso, ¿no? Esto de encontrarse acá un libro que editaron ustedes es como, bueno, grosso, ¿no? Sí, digamos, te emociona encontrar lo que vos haces valorado por gente en otros lados. Y también, bueno, saber que no solo como nuestro trabajo como grupo, sino que se están difundiendo ideas que le interesan a la gente, que hay gente preocupada, por ejemplo, por el parto más humanizado, que cada uno verá, digamos, cuál es su idea, pero es importante poner temas en debate, que en los hospitales se pueda elegir cómo parir, digamos. Y ese libro tiene testimonio de gente que ha parido en su casa, que ha parido en hospitales. Pero no es un llamado a imitar algo, sino un ejemplo de que se pueden hacer cosas y, bueno, a reflexionar y a ver qué queremos hacer cada uno en su lugar. Buenísimo. Bueno, chicos, seguramente si se quedan acá unos días, digamos, la gente que los está escuchando, ¿a dónde los puede ubicar? ¿Cómo puede hacer para...? Tenemos un mail que revisamos bastante, que es la editorial TDS, que son las iniciales de Tierra del Sur, @yahoo.com.ar. Lo revisamos todos los días, así que nos mandan ahí. Y mañana al mediodía vamos a andar en la Feria del Bolsón ahí. Vamos a andar dando vueltas, todavía no gestionamos un puesto. Vamos a ver qué podemos hacer mañana si no llueve. Sí, en esta estamos época. Estamos escuchando llover cosas que nosotros no sabíamos que en invierno aunque podía mañana llover. Mañana me parece que no va a llover. Mañana creo que llueve, pero bueno. Igual hay muchos feriantes que están y dentro de los feriantes. Están a prueba de lluvia. Sí, de nieve. Lo que pasa es que los libros no son a prueba de lluvia. Están en bolsitas, pero todo. No se tienen que humedecer. Bueno, pero por ahí en una mochilita se puede dar una vuelta y contar, ¿no? Como que está bueno. Bueno, chicos, buenísimo que hayan pasado. No sé si quieren contar algo más, decir algo más. No, agradecer que nos gusta juntarnos y que uno se siente más calentito ahora con este frío cuando se junta, que está bueno y que pasan cosas muy, muy copadas, digamos. Que esto que estamos contando nosotros... cualquiera lo puede hacer juntándose con otro, nada más. Sí, también, o sea, nosotros ahora estuvimos más en el rol de contar, pero estuvimos un rato antes escuchándolo a ustedes y eso estuvo buenísimo para nosotros. Mm. Así que gracias, nada más. Bueno. No, gracias a ustedes por visitarnos y bueno. Ya nos estaremos cruzando. Nos estaremos seguramente. Cruzando, nos estaremos viendo y bueno, me gustaría conocer un poco lo que están publicando también, que está bueno. Sí, ahora mismo vamos y a... todo eso, me gustó saber que otro grupo se financia también haciendo cerveza, igual que nosotros. Esa parte me olvidé. Me olvidé decirle que nosotros también, una de las principales actividades es la cerveza casera. ¿No? Sí, aparte de que la tomamos, también la hacemos para vender. La nuestra principalmente es la degustación de cerveza casera, también hacemos y vendemos. Y vendemos. Está muy bueno. Haremos un encuentro de intercambio de cervezas. Tal cual. Podemos también hacer intercambio de salamines y de esas cosas, porque acá también se hacen chacinados. Ah, así muy, que muy interesante. Ya los invitaremos también. Tenemos muchos encuentros entonces. Podemos hacerlo en diferido, nosotros ahora probamos los de acá y después ustedes vienen a probar los nuestros. Ese cuento ya lo conocemos, ¿eh? Pero bueno, no, vamos a invitarlos, claro que sí. Descubrieron. Bueno, cumpas, bueno, los invitamos a escuchar un poco de música. Muchísimas gracias por pasar, gracias. Por gracias compartir por todo esto. Y bueno, y seguramente nos estaremos encontrando en el aire o por internet o en algún lado, o allá o acá o en algún lado nos vamos a encontrar, porque los caminos, cuando se caminan, muchas veces se juntan. Así que bueno. Obvio. Vamos a escuchar, ¿te parece, Ana, un poco de Café Tacuba? Dale. La chica banda. ¡Jo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca... Me he enamorado de su yo olvidé. Ella solo dijo, ella solo dijo, ella solo dijo. Chica banda de este, ¿cómo se llama? Café Tacuba, que el otro día la vimos por televisión en un recital ahí en frente de la, en la Plaza de Mayo, y la verdad que muy buena. Muy grosso todo lo que dijo, ¿no? Además, sí, eso invitado por el gobierno nacional, y dijo, yo estoy acá invitado por el gobierno nacional, pero a ver... No dejó de decir un montón de cosas. No podemos dejar de decir que la mega minería no es de gobiernos... De los COM también. ¿No? Claro, así de los, bueno, pueblos originarios. Muy bueno lo de Café Tacuba, y bueno, la música... muy buena para bailar también, que yo no sabía que estaba, que había sido producida por este ¿cómo se llama este argentino? Ahora se me fue. Santaolalla produce todo, no sé cómo hace, sí, pero... Molotov, este, Café Tacuba, bueno, pero en pero todo bueno, caso muchísimas bandas, es un grosso, se ve en esa cuestión, música de la producción. De cine también. Bueno, Ana, 10:20 de la noche y nos estamos yendo. Hoy el programa un poco más cortito, pero tenemos no tanto. No tanto más cortito, pero bueno. Además tenemos acá los niños que nos están ayudando con la operación técnica. Claro, un gran abrazo y agradecimiento al banque de los niños. ¿Qué? Al banque de los, del cachorrito. Claro, porque además de todo nos está acompañando un cachorrito que... iba para un lado y quedó por el camino, y ahí está esperándonos, muy sentadito y portándose perfectamente aquí en un cajoncito al lado del operador. Ni ha llorado, ni se ha quejado, es una masa total. Bueno, nos vamos. Hoy no estuvimos con Yayo, Sofía y Negrita. Vamos a estar. Vamos a estar seguramente la semana próxima. Hay que decir que Yayo no está más en México momentáneamente. Ha dejado a su familia. Todo, ha dejado a la Negrita, a Sofi, a México. Yo no sé cómo hace para dejar a México y a Sofi y a la Negrita. Por una pero causa bueno, igual, muy importante. Una causa rojinegra. Por eso será perdonado nomás. Solo por eso. Bueno, igual les mandamos un abrazo al igual tres. Hay que aclarar, no es un mal tipo, se vino a ver el final del campeonato y después se vuelve. Claro, sí. Se vuelve enseguida a México para seguir viajando. Bueno, igual a los tres un abrazo grande. No te preocupes, Yayo, que vamos a estar mirando los partidos también, sufriendo o disfrutando o saltando alegría seguramente junto a ustedes. Así que bueno, nos vamos y también agradeciendo a la gente ahí que estuvo comunicada a través del Facebook, que nos ha enviado los comentarios, a Santiago, que está siempre conectado. Estás hablando de Santi Svener. Santi Svener, sí. Bien. También. El oyente. A Primo Garavito. No sé quién más estaba por ahí, a ver. Bueno. No sé. Sale 10 puntos por internet, dice. Qué groso. Dice que le interesó lo de los salamines cordobeses. Acá, bueno, ahora le avisamos a los cumpas. Así que bueno. Bueno, acá piden salamines cordobeses por Facebook. Avísale a los chicos. Dice que quieren. Así que bueno. Ahora se ríe. Ja, ja, ja. Bueno. Che, nos vamos, Ana. Hasta el viernes que viene. Y bueno, no sé, mucho más no vamos a comentar. Había una nota prevista que posiblemente estemos charlando un poco más tranquilo la semana que viene, porque igual es algo que lamentablemente una vez que nos enteramos sabemos que da para largo y tiene que ver con la minería en Ñorquincó. Acá nomás. Ya están ahí. Bueno, los empresarios. Y, bueno, otra cosa también es que mañana se realiza la marcha de todos los meses. De todos los meses por Coco Garrido, por el asesinato de Coco Garrido. Es a partir de las 16 horas en el mural de Otoño y de Coco, en la Plaza Pagano. Así que bueno, ahí a acompañar a la familia, al colectivo de derechos humanos, que como todos los meses están marchando pidiendo justicia, esclarecimiento de lo que pasó con Coco, ¿no? A las 4 de la tarde. A las 16 horas. 16 horas, sí. Ahí. Bueno, ahí estaremos. Nos vemos hasta la semana que viene. Nuevamente un agradecimiento a, no solo, bueno, aquí a los niños, perros, adultos, todos que nos bancaron, y del otro lado del aparatito a todos los que nos estuvieron bancando. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Entre nosotros. Camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso. Entre nosotros, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, 90.1. Todavía